Soraya, ¿cómo te va? Ana y Walter te saludan acá, buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy contenta, muy emocionada estoy. Me imagino, ¿cómo es esta? Es una obra de Hugo Sacoquia. Es una obra de Sacoquia, sí. Nosotros tomamos la obra de... Mira, adaptaron. La obra se llama Modelo de Madre para Recortar y Armar. Nosotros la tomamos de modelo, la adaptamos. Es el taller municipal de adolescentes, taller inicial de teatro, aunque tengo varios chicos que hace como 4 años que hacen teatro en el Centro Cultural. En general es un taller inicial, ¿viste? Tuvimos casi todo el año 29 participantes. Mirá qué bueno. Sí, maravilloso, muchísimos varones, además un grupo hermoso. Trabajamos mucho haciendo intervenciones, que fue lo que más hicimos, porque al ser un grupo tan numeroso... Y encaramos una obra para hacer el cierre del taller un poco antes de mitad de año. Bueno, después de las vacaciones, viste que decaen los chicos, o sea que dejaron de venir unos cuantos y quedamos 19. Bien. Que son los que estamos hoy a las 6:30 de la tarde en la sala mayor. ¿Es el cierre ya, rumbo al cierre, cerrando o no? No, cerramos el 23 de noviembre. Hacemos esta función porque nos vamos al Coneceando. Ah, mirá. Entonces hacemos esta función para foguearnos bien y salir para el Coneceando el jueves, que nos quedamos hasta el domingo. El jueves de la otra semana, el otro jueves. ¿Este jueves? No, el otro. ¿Jueves 2? El otro. No, es este. Es del 9. Este jueves 2. Hablé con Laura. No, el 9 es el Galponeando. Ah, Coneceando, ahí estaba. Coneceando. Sí. Ah, ahora sí. El Galponeando es el Beltrán. Tenés el razón. El Galponeando es el 9 del Beltrán. Claro, claro, claro. Encima le estaba discutiendo a ella que sabía, ¿viste? Como uno se pone... Yo me voy ahora. Bueno, de última una semana antes iba uno. ¿Qué sé yo? Bueno, así que el Coneceando es este fin de semana y el Galponeando el otro. Ahora sí. Ahora exactamente, así es. Y bueno, entonces para foguearnos encaramos la obra y la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos y con muchas expectativas, porque el preestreno fue el lunes pasado, lo hicimos en la sala, en el escenario, pero a telón cerrado. ¿Viste? Esa. Y estuvo llenísimo y muy lindo. Y bueno, y los chicos dijeron, nosotros queremos, nosotros podemos, nos da la voz, nos da claro. La voz. Bueno, vamos a la sala mayor. Esa. Así que ahí nos animamos. Y vamos a abrir el telón. ¿Qué edades tienen estos chicos y chicas? Entre 13 y 18. ¡Qué lindo! Un grupo maravilloso. La verdad que se llaman los nefelibatos etéreos. ¿Qué es eso? Sí, nefelibatos es un estado de ensoñación, de soñadores. Y bueno, y etéreos, ¿viste cómo son los chicos? Poetas ahora. Está muy bueno. Sí, está muy son bueno. Hermosos. Es un grupo hermoso. Yo no me animaba a los adolescentes cuando me dijeron de dar el taller de adolescentes. Vos imaginate que yo convivo con 4 adolescentes todavía. No, pero está buenísimo. Igual debe ser re fuerte porque acá me dicen feliz cumple para Soraya. Ay, sí, cumplo 50 hoy. ¿En serio? Sí. Me está escuchando alguien, me dicen decirle feliz cumple, no seas desgraciado. Dice, no, feliz cumpleaños, Soraya. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Qué linda. O sea que estás festejando el cumpleaños con teatro, yo te conozco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mejor celebración. En realidad es un regalo que me hacen ellos a mí. Está buenísimo. Yo les pedí de regalo eso. Bueno, regalo de cumpleaños, háganme la función sin que yo haga nada, por favor. Qué bueno. Así che. Que es un placer celebrarlo con los chicos que son generosos, son unos personajes comprometidos, entregados. Es maravilloso, un grupo de adolescentes de teatro tan numeroso y tan copado, la verdad. Soraya, ¿cómo gestionaron esta obra? Esta obra surgió a partir de, en principio, como el número de chicos eran tantos. Yo dije, bueno, o nos mandamos a hacer un Shakespeare, que era bastante claro, complicado, sí. O, no sé, alguna obra que arme cuadros de 2 o 3 estudiantes, participantes, actores. Porque si no, ¿viste cómo es? Falta uno y no se puede ensayar, ¿viste cómo es? Entonces dije, bueno, y encontré esta obra que eran todos cuadros referidos a la madre, donde aparecían 3 personajes, 4 personajes, 2 personajes, y dije, genial, esta es la obra. Y se las mostré, les encantó, además todos tenemos a nuestras madres. Claro, claro, claro. Y de ahí salieron distintos tipos de madres que no los había tenido en cuenta Sacochea, y nosotros sí. Porque la obra original, ¿de qué año es más o menos? No sé muy bien qué año es, pero no es, es bastante moderna la obra. Ah, por eso pensaba. Pero tiene cuadros de los años 30, cuadros de los años 70, entonces, y son diferentes tipos de madres, la madre rezongona, la madre que te hacen pasar vergüenza, la madre que te tienen todo el tiempo cortito, la madre que es fiestera como vos, ¿viste? O sea, todas las madres están. Está bueno, está bueno. Bueno, así que dice, ¿es abierto y gratuito? Es abierto y gratuito, sí. Yo digo que es una obra en proceso, porque verdaderamente en 5 meses montar una obra de teatro no es, con tanta cantidad de personajes, no es fácil. Así que vamos con la obra en proceso, vayamos con esa expectativa, así después si es mejor, mejor. Buenísimo, 18:30 entonces a festejar el cumpleaños de Soraya con teatro sería. Sí, por favor, vengan no, a la sala, bueno, me encantaría. 19 chicos que van a estar ahí en escena, rumbo al Coneciando. Estoy emprolijando la información porque viste que se hace, sí, este fin de semana. Vamos a estar hablando ahí con la gente del Coneciando. ¿Quién anda ahí? ¿El Rafa Ontivero? ¿Toda esa gente? El Rafa Ontivero, sí, los Nagoyetes, todos ellos. Claro, bueno. Y en este caso van a estar compartiendo hoy esta obra que han construido entre todos. Así que, buenísimo. Soraya, queríamos charlar un poquito y un poco multiplicar esta invitación para que hoy 18:30 se abracen un poquito ahí y compartan un buen momento de teatro que viene bien siempre, así que... Sí, muchísimas gracias, Walter, Ana, muchísimas gracias por comunicarse conmigo, por difundir esto que es realmente muy especial para todos.